Hola, ¿qué tal? Yo soy Leonardo Yepes, soy bajista de Con Qué Cara y nada, acá estamos a full poniendo el pecho y la noche viene bastante bien, así que pinta bueno, pinta bueno. Ahí vamos, todo de 10. Y bueno, y la banda, la mayoría, o sea, las letras las hace Javier, él es el cantante. Bueno, es una banda que tiene 12 años ya. Las letras tratan de cosas, conflictos de la vida, de personales, más que nada. Ahora, bueno, estamos en un proyecto nuevo, venimos de grabar dos discos y ya de a poquito preparando el tercero. Yo soy Ariel, me presento a Ariel Fernández, el baterista. Estamos en proyectos de sacar un tercer disco. Ya estamos algunos temas para el tercer disco, así Con lo que estamos toqui. con mucha onda y bueno, muy felices de estar acá en Cañuelas. Nos habían hablado bien de esto y de venir a estar acá y conocer la gente de acá, que venga la gente, que nos vengan a ver, que venimos con toda la onda y sé que ya se huele ambiente de rock acá. Pero muy buenas noches, soy Fabián Cipolla, uno de los guitarristas de Con Qué Cara. Estamos acá en Cañuelas felices de compartir rock en Cañuelas. ¿Por qué Y quiero Machibulea? mandarle un saludo a toda la gente de Cañuelas. Que bueno, tenemos la verdad la alegría de que es el primer viaje con el micro, con el Conque Móvil. Es el primer viaje este, así que va a quedar en la historia, Cañuela. Con el micro el primero va a ser. Esperamos Y que. el El último. primero de muchos. El primero, sí. Después, bueno, si nos ayudan a empujar, volvemos para Capital. No, la idea obviamente es que sea el primer viaje y que traiga muchos viajes más. Ojalá que nos lleve por todo el país. Venimos de tocar de mucho el año pasado y este año de acá a fin de abril tenemos 8 fechas. Ramiro Cuevas es mi nombre, guitarrista nuevo de la banda, invitado y casi estable, casi, estoy a prueba todavía. Y qué más, nada, disfrutando acá con estos amigos impresionantes y bueno, nada, vamos a rockear un rato, a pasarla bien como siempre y nada, con expectativas para el futuro. Y hoy va a ser una buena noche. Si no vienen, se van a perder de mi actuación. Ahí va, ahí va. Así que acérquense, vamos a estar dando demos, vamos a tener remeras, así que los que quieran, acérquense y están todos Bueno, de hecho, vamos a estar invitados, tocando muchachos. también.